La empresa farmacéutica Pfizer ha lanzado un rayo de esperanza en mitad de la pandemia tras anunciar que su vacuna contra el coronavirus podría estar lista a finales de este mismo año. Hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de la población acerca de esta nueva vacuna. ¿Se pondría usted la vacuna? Yo esperaría unos meses y vería el resultado de los que ya se la han puesto. Que es una vacuna que no se sabe cómo va a actuar, que el miedo está ahí. No lo sé, porque como todavía no está al 100%, primero me gustaría que la probara otra gente. ¿Qué prima más el dinero que la vacuna? Yo sí me pondría la vacuna. Esto va a estar 100% seguro. Yo no, pues si acaso sale mal, una pondría que se lo pusieran primero los ricos. A ver si nos va bien o no nos va bien. Por mi trabajo me están diciendo que me la tengo que poner, pero la verdad es que no estoy muy segura. Sinceramente no me gustaría ser pionera, porque me da miedo. Yo sí, para intentar salvarme. Sí, ¿por qué no? Así sirvo de ejemplo para los demás. ¿Cree que recuperaremos la normalidad el año que viene? Normalidad no. Tiene que pasar más años. Dice que va a empezar ya a vacunarse todas las personas. Hasta que no veamos si funciona realmente la vacuna, no vamos a tener normalidad. Creo que va a ser muy precipitado. No hay suficiente. Está todo el mundo investigando y nadie da con la tecla, porque eso no debe ser nada de fácil. No, todavía no. Yo todo el año que viene, aunque estén las vacunas, vamos a tener que andar con mascarilla, con mucha precaución. Dentro de 3 o 4 años no se recupera, porque no va a salir bien. Creo que no se va a recuperar. No creo que esté investigado todo todavía. No, ¿viene? Porque hay muy pocas vacunas. Ya lo han escuchado. Encontramos opiniones muy variadas sobre la vacuna contra el coronavirus, aunque una cosa parece clara, y es que la población no espera recuperar pronto la normalidad.